Venía a divertirte, descansar, desayunar, en un solo lugar, diferente a todos. ¿Cuánto hace que no te reencontrás con tu pareja? Viví una noche distinta. Decidite por Motel Enigma. Elegí entre nuestras habitaciones temáticas. Búscanos en las redes para acceder a nuestros descuentos. Enigma Motel. Contamos con servicio de Wi-Fi, room service las 24 horas, privacidad, seguridad e higiene. Seguinos, Motel Enigma. Ruta 151, acceso a Puente Centenario, Cinco Saltos. Teléfono 299-498-1491. Pasar una noche diferente. Motel Enigma. Max Lubriservice, el lugar para tu auto. Lubricentro, diagnóstico computarizado y mantenimiento. Nuestro service incluye inspección de seguridad, agregado de niveles, control multipuntos y diagnóstico preventivo. Reset de pedido de servicio en tablero. Reporte y base de datos con el historial de mantenimiento del vehículo. Max Lubriservice. Más servicios. Frenos, distribución, service de cajas automáticas, diagnóstico computarizado con la última tecnología. Turnos al 155-150-161 o acércate a Bahía Blanca 672. Búscanos en Facebook. Max Lubriservice. Mucho más que un cambio de aceite. Excelencia en servicio. Ponete los auriculares. Poné la 104.1. Buen día, buen día, buen día. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos a Music Cars, acá en el 104.1 desde Neuquén Capital, Radio City. Pueden sintonizar, nos pueden escuchar donde tengan internet en el www.radiocitynqn.com. Te puedes bajar la app, la app. Sí, nos buscas como Radio City Neuquén. Hoy vamos a hablar del Aston Martin DB5, el que fue usado por James Bond, el agente 007. Sorteo como todos los sábados, ya es una costumbre, desde el primer sábado presente la gente de Leñiveri, leña donde estés, con 20 kilos de leña, una bolsa gigante. Cape Hipermercado de Bebidas, que se portó con dos vinos nuevamente. Gracias, Leo. Impulso 2M. Muchas gracias, Matías y Mauri. Que es, tenemos hoy kit de belleza automotor. Voucher para pasar un momento distinto de Enigma Motel. Muchas gracias, Diego. La gente decente de Cinco Saltos, perdón, casi me equivoco, de Cinco Saltos, Enigma Motel. Y por último, un tapaboca con el logo del programa de Music Cars y el logo de Radio City. 5 premios tenemos para hoy. I know she left me roses by the stairs. Surprises let me know she cares. El tema de la votación, vamos a abrir la votación y capaz que generamos un debate, porque me vienen pidiendo hace rato algo de vehículos más modernos, ¿sí? Entonces, capaz que se genera un debate. Vamos a hablar de dos camionetas que están en la actualidad, están en producción. Vamos a hablar, no, las voy a poner a que ustedes hagan quién, de cuál de esos dos vehículos quieren que hablemos el sábado que viene. Que me dijeron, Gaby, mucho clásico, queremos saber qué pasa. Por un lado me pidieron, y se pone a votación, la Toyota Hilux, que se me viene ahora a la memoria, estuvo en Volver al Futuro, en la camioneta negra de Marty, la del año 80, me acuerdo. Y por el otro lado, los dos vehículos que me pusieron, me pidieron fue la Volkswagen, la Amarok. Así que ustedes deciden, voten qué vehículo quieren que hagamos. De la actualidad viene a ser, sí, la Amarok, que es un modelo nuevo, pero la Toyota ya tiene ¿cuánto? Unos 30, unos 40 años, si no me equivoco. 30 años ya tiene. La Hilux, no sé si aclaré, pero es la Toyota la Hilux. Digo... el número de teléfono, el WhatsApp para que se comuniquen es el 299-428-4328. Así que voten cuáles de las dos, Hilux o Amarok, es sencillo. Y también me dicen nombre y últimas tres del DNI para el sorteo. Por favor, los 5 premios que tenemos. Ya mucha gente se estuvo anotando en la semana, lo hizo por Facebook y por Instagram. Ahí vamos a ver cuántos hay, porque son bastantes los que hay anotado. Me pasó justo la producción en papel, sí, hay varios anotados que lo hicieron por esa vía, así que anótense ahora, ahí están llegando ya los mensajes de los muchachos presentes como todos los sábados. Equipo presente, ya tenemos al operador, a la gente de producción y bueno, yo quien les habla, Gabriel, que vamos a estar hasta las 13:30 programa de hoy, hablando del DB5, el que usaba, bueno, Sean Connery, y vamos a nombrar a varios, vamos a hacer un repaso de algunas películas que estuvo. Vamos a ir con algo que ya nos vinieron pidiendo en la semana vía Facebook. Este tema de Poison, que si mal no recuerdo, año 90 sería, destrozaron todo en Ritmo de la Noche. 90, 92, no me acuerdo. Bien, ahora nos vamos a fijar mientras lo escuchamos. And Skinny Pop, me dice el operador, el musicalizador, así que vamos a escucharlo. We'll be right back. Radio City, espacio libre de bachata, reggaetón y salsa. Acá estamos nuevamente. ¿Cómo estuvieron? ¿Cómo pasaron esta semana? ¿Cómo nos viene golpeando este 2020? Ya despedimos a varios y bueno, esta semana le tocó a Sabela, ayer a Carlín Calvo, recordado de la serie Amigos son los amigos. Por Telefe, claro. No sé qué nos va a deparar, todavía nos quedan, que estamos 12, 18, 19 días de este mes, de este diciembre, pero pareciera que como que tuviera 300 días. A mí se me está estirando un montón. No sé usted, pero en vez de 30, 31 días, parece que tiene 300 días este mes. Y sí, terrible, terrible. Acá me hacen con la cabeza la gente de producción. Terrible este 2020. Y justamente vamos a hacer referencia este año. Les quiero proponer algo, tratar de terminarlo de una mejor manera. Y les quiero pedir una mano porque quizás alguno ya vio. El comedor Caritas Felices de acá de Neuquén necesita mucha ayuda. Y todos, cada uno de nosotros podemos colaborar con lo que pueda. Están juntando lo que es alimentos no perecederos para estas fiestas, juguete para los niños, para los chicos. Y todo lo que puedan sumar sirve. Aunque ustedes piensan que es muy poco, capaz dicen, no, ¿cómo voy a llevar un paquete de fideo, un kilo de azúcar? Bueno, todo sirve. Si se ponen a pensar, si entre 10 personas cada uno trae un paquetito de algo, es un montón lo que ayuda con eso. Los que quieran y puedan colaborar, lo pueden acercar a Bahía Blanca 672, a Max Lubriservice, que nosotros vamos a estar llevando todo lo que podamos juntar de acá hasta el 22 de diciembre, se lo vamos a llevar al comedor. Para que se den una idea, la cantidad de gente que asiste al comedor, el año pasado hicieron una cena Navidad, que creo que la hicieron el 23 de diciembre, sí, por ahí. Ahí me están diciendo porque participaron gente que está acá. Un récord de asistencia, salió en los medios, me acuerdo. 1000 personas asistieron. O sea, se dan cuenta de la necesidad que hay. O sea, 1000 personas asistieron a comer, sí, a la cena esta que brindó el comedor Caritas Felices. Obviamente hoy no, este año no lo van a poder realizar por razones obvias, no vamos a repetir algo, ya conocemos todo, pero bueno, eso lo quería recalcar como para que se den una idea. Estuvimos hablando la gente y bueno, obviamente es justamente este año, con todo lo que pasó, a todos se nos complicó y ellos por demás, porque le bajaron mucho las colaboraciones que tenían. Así que les agradezco anticipadamente a cada uno que pueda con un granito de arena colaborar. Recuerden, Bahía Blanca 672, ¿sí? Me mandan un mensajito, coordinamos, lo podemos pasar a buscar hasta el 22. Después vamos a ver si armamos algo para Reyes, pero ahora de acá al 22, todo lo que puedan será bienvenido. Llegaron varios audios, mensaje. Vamos a ver, me dice el operador, los tiene listo, operador. Bueno, cuando usted quiera le puede dar curso, no hay problema, soy todo suyo. Gaby, querido, ¿cómo andás tanto tiempo? Bueno, Juani, con el 256, como siempre, que tengas lindo programa. Y te mando un fuerte, fuerte abrazo, amigo. a la distancia con Radio City, papá, como siempre. Así que bueno, muchos éxitos. Abrazo grande. Juani, querido, que nos saludes. ¿Cómo andás, Juani? Muchas gracias por estar presente desde el primer sábado. Hoy es programa número 18. Ya estamos 4 meses casi. 15 de agosto arrancamos con esto, con este proyecto, con esta fantasía, con esta locura, podemos decir. Juani, votá qué vehículo querés, Hilux. O Amarok, yo creo que ya sé por quién vas a votar, conociéndote tus gustos. Pero bueno, votá qué vehículo, así lo hacemos claro acá. Que quede registrado qué vehículo querés que hablemos el sábado que viene. Porque me estuvieron pidiendo, como comenté, vehículos algo modernos, algo de la época. Ah, y anotate también para el sorteo. El sorteo de los 5 premios que tenemos. ¿Quién tenemos? Me dice el operador que tenemos acá, la gente de producción. Ah, Fletcher. A ver qué nos dice Fletcher. Buen día, Gaby. Buen día. Acá estoy firme como rulo de estatua, esperando que arranque el programa. Así que voy a poder escuchar un ratito porque después me tengo que ir a mandar adentro de la mueblería. Pero bueno, un ratito voy a alcanzar a escuchar. Abrazo grande, viejo. Buena jornada, buen programa. Que sea rock, que suenen los motores. Y bueno, a disfrutar de que está un poquito fresca la mañana. Y con respecto a la elección, elijo a la Toyota. Elijo la Toyota porque muchos años de vigencia, historia, y me interesa más ver la evolución que la otra, que es un vehículo prácticamente nuevo, que no tiene mucha historia para contar. Ahí estaba la votación, ahí, operador, despierte. Estaba la votación de Fletcher por la Hilux. El primer voto, entonces estoy viendo otro más acá. Aparecía Fletcher, que no sé si ya estará dentro de la mueblería, pero bueno, no se escucha. Y si no, siempre tiene la costumbre de escucharlo repetido en la semana. Que al que quiera volverlo a escuchar, lo puede buscar. Es una página, lo voy a decir, es en inglés, pero voy a decir, es Archive con B corta. Y nos buscan como Music Car City, están todos los programas grabados ahí. Nos pueden escuchar las veces que quieran. Hola Gabriel, buen sábado. Acá terminamos de ver la clasificación. Me pasa el parte de la F1. Verstappen primero, Bottas segundo y tercero Hamilton, me dice. Y ahora estoy escuchando, me dice, voto por la Hilux. Me dice, me prestaron una para una mudanza, así que es una grosa. Saludo, buen fin, de Javier con el 503. Ya tiene 2 votos la Hilux. Ah, me dice, tenemos más mensajes desde afuera. Estamos desde Miami. Llega el mensaje de Marcelo. A ver qué nos dice. Mándelo cuando quiero, pero a ver. Gaby querido, buenos días, ¿cómo andás? Feliz sábado. Terminando el trote acá y escuchándote, ahora me voy a hidratar un poco y te sigo escuchando mientras voy a pedalear. El día estuvo nublado, llovió un poco más temprano, ahora se despejó. Hay sol, no hace tanto calor, acordate que acá es al revés que ustedes. Está muy lindo el día, así que hay que aprovecharlo. Hay un sol muy, muy bueno ahora y no hay nada de viento. Así que no sé de qué auto estás hablando hoy, así que estoy perdido. Te escucharé ahora mismo mientras regreso a casa para preparar condición. Te mando un abrazo a la distancia, cuídate, chau. Marcelo, que nos mandaba su audio presente desde Miami, Marcelito. Y vota, acá me mandó un mensaje, dice, voto por la Hilux, que es la equivalente al Tacoma. Claro, allá ellos tienen la Tacoma. Es más, él tiene una negra, que es una de las primeras, que es hermosa esa. Es parecida a la de Marty McFly. Y Marce, vamos a hablar del Aston Martin, el DB5, el que usó casi muchas veces, se repitió 25 o 26 películas ahí del 007. Creo que 7, 8 participaciones tuvo. Repetir el teléfono, el WhatsApp, pueden mandar saludos, pueden votar qué vehículo. Ahí estamos, acá estoy. ¿Qué vehículo quieren? Si la Hilux o la Amarok para el sábado que viene. Ya viene con 1, 2, 3, 3 votos tiene la Hilux, contra 0. Anótense para los sorteos, ¿sí? Los 5 premios que tenemos, la leña, el turno, el voucher para pasar la noche en Enigma Motel. Tenemos el kit de belleza automotor de Impulso 2M, la leña de leñíbere, me dicen, dice el tapaboca acá con el logo del programa Music Cars, el logo de Radio City también. ¿Y qué me está faltando? Ah, acá, paper, mercado de bebidas, los dos vinos. 299-428-4328. Muy rápido, me hace enseña. Vamos despacio entonces. 299-428-4328. Aparece el primer voto para la Amarok, sí, 3-1 se pone la votación desde Buenos Aires. Fernando dice presente, voto por la Amarok, me dice. Ahora vamos a ir a un tema, en la próxima entrada vamos a tener el momento total, que va a estar hablando Fernando de algo que tengo muchas consultas, el tema de aceite, de las cajas automáticas, va a estar hablando, sí. Así que ahora vamos a ir con Ren. Y cuando volvemos, vamos a ir con el bloquecito de la gente de Total Argentina. We'll be right back. 104.1 Radio City. Directa, sin vueltas. Acá estamos nuevamente, como todos los sábados, llegó el momento total de la mano de Fernando Cerri, del sector de ingeniería de fluidos y lubricantes de Total Argentina. Agradezco como todos los sábados a la gente de marketing, a Micaela, a Dolores Serrano, la gerenta, al Manda Más, a David Rodríguez, que nos permiten tener presente, que nos dé los consejos, Fernando. Como había anticipado un poquito, me habían estado preguntando justamente de este tema, de lo que es las cajas automáticas. Hay clientes que tienen una caja Tiptron y DSG de la línea Volkswagen. Bueno, hoy en día vienen muchos vehículos con este sistema, cada vez es más recurrente, es moderno. Para mí personalmente es depende del vehículo, es muy cómodo, pero es muy cómodo, ¿sí? Quizás por ahí algún tipo de deportivo, así es un gusto por ahí la caja manual, pero es muy cómodo. He tenido autos con caja automática y es un placer manejarlo. Así que cuando el operador tenga listo, lo vamos a escuchar a Fernando. Ahí me dice, está buscando con sus palabras. Esta semana lo tuvieron justamente, yo estuve presente, estuvieron hablando los miércoles a las 19 horas. Bueno, fue la última emisión de este año. Hablaron justamente de este tema. Bueno, ya está listo, operador. Cuando usted quiera, se le paso a Fernando y luego volvemos. Hola a todos. Ante todo, un gran saludo para David Rodríguez y Dolores que nos están escuchando. Me permiten participar en este programa. Hoy quiero hablarles de las transmisiones automáticas. El olor a quemado del lubricante para caja automática o dirección hidráulica indica la existencia de problemas dentro de la caja. Total tiene la gama más amplia de lubricantes para cajas automáticas y cumple con los estándares más altos de calidad y performance. Si el aroma del aceite de tu caja es a quemado y la apariencia es amarronada, el fluido está degradado y no va a proporcionar una lubricación adecuada. Poniendo la varilla de medición, podés encontrar el problema antes de que se dañe tu transmisión. Pero lo más frecuente es que la caja se haya dañado. En comparación con el lubricante de motor, el aceite de caja se encuentra en un ambiente más amigable. No hay combustible que se ponga en contacto con el aceite y tampoco hay hollín. Los únicos contaminantes físicos que el lubricante ATF o de caja automática puede tener son las partículas de los discos que se producen por su desgaste y también de los engranajes y rodamientos. La gran mayoría de las cajas automáticas, menos mal, tienen un filtro interno para que el aceite se mantenga limpio. Algunos funcionan de forma óptima, pero lamentablemente otros no. La mayoría de las cajas asiáticas tienen solamente un filtro de metal o plástico que solo puede filtrar o contener pedazos grandes de impurezas mencionadas. Todo lo demás sigue circulando por la caja, acelerando el desgaste. Únicamente el cambio de aceite para cajas automáticas puede eliminar la circulación de estas impurezas. Haz el cambio de aceite de tu transmisión cuando lo indique el manual o cuando no sea bueno el aspecto de tu lubricante. Hacelo en un lugar de confianza, con equipamiento adecuado y con manos expertas. Max Lubriservice, de la calle Bahía Blanca, tiene todos estos elementos. Y además está Gaby, que la tiene clarísima y cuenta con nuestro lubricante Total. Les mando un abrazo a todos y buen año. Pero nos vamos a ver antes, ¿eh? Antes de que termine el año, por supuesto, voy a estar presente dialogando, no dando charlas, sino teniendo esta conversación entre amigos. Gracias, Gaby. Saludos a todos. Ahí lo escuchábamos a Fernando presente como cada sábado, ¿sí? Nos hablaba, nos brindaba este consejo del tema lubricante de cajas automáticas. Agrego a esto que él, bueno, decía del local, de mi local. Nosotros tenemos un procedimiento de diagnóstico computarizado que se realiza antes de hacerle el service a dicha caja, ¿sí? Ya que trae muchos componentes electrónicos. Entonces así nos cercioramos que todo esté en orden y poder hacer el service como corresponde. Me preguntaban el kilometraje. Bueno, ahí me preguntaban por mensaje el kilometraje. Bueno, se cambia entre 50 a 60 mil kilómetros. O como dijo bien Fernando, hay que consultar el manual, hay que hacerle caso a los manuales. Está hecho por ingenieros, tienen pruebas hechas sobre los vehículos, así que a leer los manuales también. Recuerden anotarse para los premios, los 5 premios que tenemos hoy, para votar qué vehículo, si la Hilux o la Amarok. Ahí llegaron más mensajes, vamos a ir. Repito, el número de teléfono es el 299-428-4328. Repito de vuelta, 299-428-4328. Manden un WhatsApp votando qué vehículo quieren y anotándose con nombre y últimos 3 números del DNI. Tenemos un pedido, también tenemos 2 pedidos. Vamos a ir pegaditos, Aerosmith. Y cuando volvamos, vamos a empezar a hablar de la gente 007 y un poco de este auto que lo tenemos en espera. We'll be right back. entertainment lawyer in Beverly Hills. Radio City Neuquén. Escuchen, escuchen. Claro, por supuesto, súper reconocida. Tema de James Bond. Así que vamos a hablar del DB5. Primero vamos a hacer nota de un poco de las películas, porque son varias en las que participó. Capaz que recuerdan en la tercera película cuando le presentaban el auto a James. ¿Sí? ¿Dónde está mi Bentley? Me preguntaba él. Me temo que su tiempo ya pasó. Ya tengo la conversación. Dice, Y él le respondía, nunca me decepcionó. Son órdenes de arriba, James. 007 le dice. Usarás este Aston Martin DB5 modificado especialmente para vos. Así se lo presentaban en la película Dedos de Oro, como fue conocida en nuestro país, Goldfinger en el exterior. Auto de lujo británico. Y de, bueno, este auto tenía muchos gadgets, perdón, lo que se conoce, que es un instrumental que sirve, que tenía el auto, digamos, distintos accesorios. Que por eso eran modificados, ¿sí? Que lo ayudaban a este superagente a huidas, a estar alejado de lo que eran sus contrincantes. Y uno de los que recuerdo era que, bueno, que podían cambiar las placas. Estas rotaban, tenían un dispositivo que hacían que rotaban y tenían de tres países distintos. Tengo anotado acá los números, las letras, pero vamos a nombrar los países. Reino Unido, Francia y Suiza. Esas eran las que permitía rotar en la parte delantera y según donde, o para despistar o para lo que fuera, él lo podía hacer. El auto también tenía un GPS. Antes que se inventara el GPS, tengan en cuenta que esto estamos hablando año 63, ¿qué año es? 64, bueno, antes que se inventara la palabra GPS, Bond, que en esa película fue interpretado por Sean Connery, dicho, vamos a nombrarlo, que justamente también este 2020 se nos fue, en octubre, bueno, en la parte de la película le puso un rastreador a un auto de un sospechoso y bueno, y él lo seguía, seguía la ubicación de ese auto en la pantalla con un mapa que tenía, la pantalla que estaba desplegada en el panel de control del DB5. Auto muy famoso, como dije, por esto, sobre todo por los gadgets, que son un tipo de funciones adicionales que trae. Y bueno, ahí me acordé de otra parte, que cuando le entregan el auto, dice, hagas lo que hagas, pero no toques el botón rojo, le decía, ¿sí? Este auto tenía ametralladoras que salían de los faros delanteros, lanza gas lacrimógeno, lanza granadas, lanzaba aceite también, no sé si era aceite total, pero bueno, lanzaba aceite para que los otros autos que venían atrás, que lo venían siguiendo, resbalen. Una pantalla de humo también generaba. Una placa de metal antibalas que se desplegaba en la parte trasera, digamos, de la, por detrás de la luneta. Púas para pinchar las cubiertas de otros autos que se le ponían a la par. Y tenía el asiento cohete expulsor del copiloto. Todas estas cosas las usaba Bond en distintos momentos de la película. Año 1964. De fondo estamos escuchando a Tina Turner, que fue, también participó, fue tema de una de las películas. GoldenEye. Sí, GoldenEye. Este auto también estuvo en la película Operación Trueno, del año 1965, en una versión mejorada. Y muchos autos también fueron utilizados los mismos en esta película, ¿sí? De su antecesora, digamos, Dedo de Oros. La recaudación de la película Dedos de Oro tenía un presupuesto de 3 millones de dólares. Y la recaudación, escuchen, fue de 125 millones de dólares. La que nombré segunda, Operación Trueno, bueno, no está especificado el presupuesto. No sé si me eludieron la FIPA o qué pasó. pero el estimado de recaudación fue $205 millones. Y ahora, bueno, en el año 95, justo la película que decía, GoldenEye, aparece Pierce Brosnan como el agente 007, ¿sí? Hace la interpretación. Y comienza justamente hoy, subimos en Facebook y en Instagram, si lo quieren ver, está la persecución que realiza al lado a una Ferrari, una F355, ¿sí? Que van por las montañas, curva contra curva, aparece el Rahue que tenemos acá en la cordillera. Van pasándose uno al otro. Y bueno, hay una parte que hay una competición que están los ciclistas y le da paso James a la Ferrari. Y después, bueno, termina siendo, tirando el freno de mano y así, con toda, parece que está con toda una vista. Al precipicio, no, un precipicio, pero tiene toda la ciudad y no sé si es un lago, mar. Y bueno, después termina besando a su acompañante, algo que por lo cual se destacaban siempre, ¿no? Eran los amoríos que tenían estos agentes. Y hay un tema con esa parte de la filmación que había mucho olor a quemado, ¿sí? Cuando habían, estoy viendo que habían hecho ocho veces repitieron la escena, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasaba? Le preguntaban, bueno, ¿qué dijo Fierce? Dijo, bueno, recién me di cuenta, dice, que venía con el freno de mano puesto. Así que imagínense lo que sería eso. Ahí tenemos más mensajes de fondo, tenemos más votación. A ver, tenemos Marcelo, a ver qué es lo que nos dice. A ver, usted cuando quiera, operador, dele nomás. Este es cortito, me dice. Bueno, cuando pueda. Un saludado a Benja, presente, dice, desde Centenario. Votan, Gaby vota por la Hilux, dice, y se anota para el sorteo con el 191. Voto por la Toyota, dice, vamos con la Toyota, me anoto para todos los sorteos 191. Desde Loma de Zamora, hola Gaby, gente bonita, dice, estoy desde el inicio del programa, me anoto Pau con el 925 que dice presente y me dice, a ver si tenés cómo va a estar el tiempo. Bueno, le vamos pidiendo ahí a la producción que me vaya buscando cómo va a estar el tiempo, después vamos a pasar, acá está lloviendo, ¿sí? Acá estamos viendo que está lloviendo, acá estamos en el piso 9. Estoy pasando un audio, se ve que le gustó la música y me lo mandó. Y Marcelo, que me dice, me manda la foto de su camioneta, me dice, ahí la tenés, 465.000 kilómetros, año 1999, me dice, y a ver qué es lo que nos estás diciendo, me manda un audio, Marcelo. Es una lástima, Gabriel, que Argentina nunca hayan llevado las versiones norteamericanas, tanto de Tacoma como de Tundra. Tacoma, bueno, el modelo que yo tengo es del año 99, soy dueño, la compré nueva, o sea, original. Tenía 7 millas, no me olvido de eso, 7 millas o 6, algo así. O sea, nada, o sea, el trayecto ese que se maneja para moverla, ¿no? Y cuando la vi quedé como loco, ¿viste? Año 99, no lo puedo creer todavía que está conmigo. Bueno, ahora ya no lo uso tanto porque compré otro vehículo, creo que ya lo sabés. Y solamente la uso los fines de semana, ¿viste? Para hacer algún mandado, tengo que tirar algunas cosas a ver si la utilizo, pero nada más que eso. Pero como te decía, es una pena que no hayan llegado las versiones estas a Argentina. Y la razón es quizás porque los motores son más grandes. En el caso mío, la mía es 2.8, que era la versión de 4 cilindros. Y en esos años, hasta entrado los 2000, sí, bien adelante, habían dos versiones, el motor como el mío perdón, tres versiones, porque estaba la Tacoma regular. La mía es Free Runner, por eso es más levantada, más alzada. Pero estaba la Tacoma regular, que traía un motor de 2.4, si no mal no estoy, venía la mía con el de 2.8 y después venía la V6, que traía un motor de 3.5. Las versiones han ido cambiando, el motor se lo han ido agrandando. Creo que como la mía sigue saliendo, después viene una versión 3.5 y hay una 4.3, que es la del Sport Package, que es un modelo más especial. Por consiguiente, que el otro día te estuve mandando algunas fotos, los precios también se han ido a la estratosfera. No son muy baratos, también, ¿eh? Quizás esa sea la razón de que no la llevan allá. He hablado con gente para que hiciera la comparativa con la Hilux, que es la versión fuera de Estados Unidos, y creo que la versión de los motores es diferente. Yo me imagino que es algo así. Es una cuestión de mercado y de precio. No estoy muy seguro al respecto, pero quería decirte eso. Ahí escuchábamos a Marcelo. Y sí, Marce, tenés razón con eso que decís. Es una cuestión de mercado, de precio. Hasta muchas veces, bueno, no, por ahí no tiene nada que ver, pero hasta le viste que le cambian el nombre a los vehículos. No sé, ahora se me viene a poner la Mitsubishi, la Montero, que en otros lados era Mitsubishi Pajero. Entonces acá quedaría algo, ponerle ese nombre sería fuera de lugar, ¿sí? La otra vez también nombramos el Chevrolet, la Chevy, que afuera era Chevy Nova, y bueno, acá, imagínate, le pones un vehículo Nova y no, te pegan un gaste. Entonces, por eso justamente. Y después sí, el tema motores, acá mayormente son todas diésel las que vienen acá, vehículos así grandes. Recién ahora algunos incorporaron todo lo que es motores nafteros. Hola Gaby, me dice buen programa, me anoto Julio también, gente de Lomas presente con el 866. Hoy vamos a tener un bloque especial de nacionales. Vamos a tener, ahí me estaba diciendo, bueno, ahora me va a decir el operador, son varios temas. Mirá lo que me dice, devuélveme a mi chica, la KGB, Man Ray, y hay uno de Virus también, temas que fueron pedidos, ¿eh? Bueno, repito el teléfono, 299-428-4328. Voten, viene ganando la Hilux, viene arrasando, pero vayan, sigan votando. Anótense para los premios también. Bueno, ahí me dice Marcelo, claro, justamente, allá las diésel no las quiere nadie. Bueno, acá es todo un tema. Antes estaba el tema de precios, de autonomía. Cuando tenías un diésel, era más barato. Y tenías una autonomía en algunos vehículos hasta el doble en cantidad de litros, estamos hablando, ¿sí? Que podía circular con el mismo combustible, con un combustible diésel, y aparte ser más económico. Entonces acá se priorizaban esas cosas en los motores diésel. Los motores diésel, ¿qué es lo que pasa? El combustible del aumentó, el diésel está más caro de la nafta, ya hace un par de años, ¿sí? Ahora tenemos lo que es la euro, se ha ido por las nubes, y que por eso empezaron a apareció la Ranger. Toyota tiene líneas de camioneta con motores nafteros también, entonces eso es lo que pasa. Y el Amarok va como piña, Gaby. Ahí estaba la votación de Fernando desde Buenos Aires. Un voto para la Amarok. Que ya suman dos, ¿eh? Bueno, vamos a ir con un tema, vamos a ir con Creedence. Y cuando volvamos vamos a seguir hablando del auto. Es un auto especial, pues se fabricaron pocas unidades de este auto. Después tenemos una edición limitada que se está fabricando, bastante saladito el precio. Y después vamos a ver si ponemos ese bloque nacional que me pidieron, ¿sí? Acá estamos, volvimos. Y nos queda todavía una parte para hablar de en qué películas apareció. ¿Sí? En el 2006 apareció en Casino Royale. Aparecía en un momento, en esta, fue interpretado por Daniel Craig. Y este auto se lo ganaba un villano, a Alex Dimitrios. El Aston Martin se lo ganaba en un juego de póker. Y este auto, como detalle, tenía las placas, lo que nosotros llamamos patente de Bahamas, volante a la izquierda, mientras que en todas las versiones británicas anteriores el volante había sido a la derecha. Esta película, con un presupuesto de 150 millones de dólares, recaudó 600 millones de dólares. Fondo escuchamos, aparte fue un tema pedido, pero fue parte de la película que vamos a hablar ahora, Adele. De la película Skyfall del año 2012, donde Bond decide dejarle un rastro a Silva, que es el villano, para que lo siga, y abre una puerta secreta en un callejón en Londres, y allí estaba, aparece nuevamente la estrella, el DB5 del año 63. Nuevamente este Bond es interpretado por Daniel Craig. se ve toda una secuencia donde él conduce por las tierras de Escocia a su casa, y después hay una batalla que podemos ver con el auto, y bueno, hace uso de la ametralladora y todas las cosas demás que tiene, utiliza la pantalla antibalas. Después el auto es completamente destruido. Le cae un helicóptero encima. Esto desata la ira de Bond. En la película esta, escuchen los números. Con un presupuesto, escuchen bien, ¿eh? A ver, quieren anotar, $200 millones, lo cual es muchísimo. Se recaudó $1,108 millones. $1,108 millones. Pues en el año 2015 aparece casi al final Spectre, es la película, cuando Bond se lo pide a la gente, digamos, a la gente especial, que lo único que necesitaba era el Aston Martin. Bueno, y ahí se va conduciendo junto a Madeline. Esta película también es interpretada por el mismo actor. Y con un presupuesto de $245 millones recaudó $880 millones. Y nuevamente una película que todavía no se estrenó. Lo va a hacer el año que viene, el año 2021, Sin Tiempo para Morir. Ya aparece este auto en el tráiler. Es la séptima aparición en toda esta secuencia de películas. Película número 25 del 007. Va a ser la quinta y última película con el mismo agente, con Daniel Craig. Así que se despide. Al ser la séptima aparición en esta secuencia de película, le sigue el rastro de cerca al auto de Toretto. Así que creo viene por arriba con bastante más veces en apariciones. Pero bueno, este auto es único y uno de los vehículos que es emblemáticos del cine. El auto de Bond, de James Bond. Queremos mandar un saludo especial, ¿sí?, de nosotros, de nuestra parte, y la gente de Total Argentina, la gente de Total México. Me dicen que están escuchando en la red de estaciones, nos tienen al aire. Así que le quiero mandar un saludo a todo el personal que nos está escuchando, y en especial a Magdaleno Bolaño Fuertes, me dice Fernando, que le manda un saludo desde Buenos Aires, que viaja para México. Red de estaciones de servicio Total Acomam. Dice, creo que lo dije, sí, así me anotaron, así que bueno, le mandamos un saludo a todo el personal. Bueno, me dice el operador que está listo el bloque que está pedido especial con temas nacionales. Vamos a estar escuchando. Ah, mira, devuélveme a mi chica, la KGB, Picando una Piedra, Man Ray, y después me dice, después hay sorpresa, me dice, bueno, no sé qué. Así que vamos a darle paso al bloque y vamos a hacer una tandita, y después cuando volvamos vamos a seguir hablando. Ahí sí vamos a empezar a hablar ya del auto. Hay un par de mitos, hay un cantante, un músico, una leyenda. Que se habló mucho, él es una leyenda y hay un mito sobre que él está muerto también, así que estén atentos. canciones y teléfonos. Los que pasan con luz para saber dónde vivo. Están queriendo robarme el corazón. Pintando las paredes, esvásticas de nuevo y en el medio estamos los dos. We'll be right back.

Fabián dice presente desde Centenario también, y lo anotamos para el sorteo. ...0.35, buen día Gabo, me anoto, me dice, y vota por la Hilux. Hola, quiero participar por el sorteo, dice Gisela con el 766. Anotada Gisela también. Jonathan también se anota para el sorteo. Mandame el DNI, Jonathan, así te anotamos, ya tenemos tu nombre. Mandame las últimas tres del DNI, por favor. Vamos a hablar del auto, el Aston Martin DB5. Este auto de lujo, de origen británico, un gran turismo. Diseñado por un carrocero italiano. Carrocería Touring superligera. Salió al mercado en el año 1963. Es el coche más conocido cinematográficamente de James Bond. Posee un motor de aluminio de 6 cilindros, 4 litros de cilindrada y una transmisión ZF de 5 velocidades. También había una transmisión automática de 3 velocidades. Una versión de 3 carburadores. Y esto producía 282 HP. El cual le permitía llegar a una velocidad máxima de 233 kilómetros por hora. Imagínense en el año 63, como ir arriba en avión casi. Su aceleración de 0 a 100 kilómetros es 8 segundos. Hablando un poco de equipamiento, bueno, trae asientos reclinables, ventanas eléctricas, ruedas cromadas. Háganse la idea del año 63, estamos hablando, ¿sí? Por ahí es algo, bueno, es algo común. Volante de madera. Relojes, traían unos relojes circulares, se asemejaba mucho por ahí a lo que era una, no digo una cabina de avión, un tablero, eso era, un tablero similar. Es un, por ahí muchos conocen, bueno, el Torino, bueno, tenía todos volantes circulares así similares. De cuero, eran otras de las cosas que traía. Y hay una, hay distintas variantes o versiones de este auto. Está la versión alto rendimiento, Vantage, que fue introducida en el año 1964 con una modificación y con otros tres carburadores. Se le mejoró el árbol de levas y se le llevó a este motor a brindar, escuchen, 325 HP, una bestialidad. También una versión convertible de este auto. Son pocas unidades. Después voy a dar el total que se fabricaron. Bueno, de esta versión convertible, 123 unidades se fabricaron. De los cuales solo 19 tuvieron el volante del lado derecho. Recuerden que es fabricación británica esto. Otra versión, la tercera y última, que es del DB5, que es Shooting Black. Era especialmente producido por encargo este vehículo, por la fábrica David Brown. Que estos utilizaban carroceros, pero independiente, no al italiano, digamos. Este auto, si por ahí buscan fotos y eso, es similar a un vehículo familiar, así lo que nosotros llamamos rural. Bueno. Y otra cosa para destacar, que todas las versiones de estos autos son con dos puertas delanteras, ¿sí? Por más que venga para plazas traseras, todos tenían dos puertas delanteras. Hay un récord de una subasta de este vehículo. Escuchen el número: $1,765,000, haciéndolo el auto más valioso de cualquier otra marca vendida en subasta. Y acá vamos a ir al total de producción. En sus dos años se fabricaron 1.059 unidades. Hay una edición limitada de este vehículo. Aston Martin confirmó la producción del mismo vehículo utilizado en Dedos de Oro en este año justamente. La cantidad son 25 unidades. No es solamente que van a fabricar el auto y nada más, ¿eh? Viene totalmente equipado con lo que traía el mítico auto de la película, con todos estos gadgets, todas estas simulaciones que traía. ¿Quieren verlo? Bueno, buscan Facebook, Instagram, nos buscan Music Car City y subimos ahí. Está todo, tiene los disparadores, las ametralladoras que le salen de los faros, el lanzahumo. Este auto que están fabricando este año está hecho sobre un chasis de acero con paneles de aluminio. Simula totalmente a la perfección al vehículo de los años 60, pero mejorado. Un motor de 4 litros que da 290 caballos de fuerza. 6 cilindros en línea y también 3 carburadores. Además de todo esto, trae una caja manual ZF de 6 velocidades. Ya viene mejorado con diferencial autoblocante, freno disco, servo asistido. Y totalmente inspirado con todas las funciones de la película, como había anticipado. Bueno, sistema pantalla de humo trasero, las matrículas en la parte delantera, giratoria, intercambiable. La parte de la defensa del auto, el paragolpe, que sale para adelante. También, bueno, la parte trasera, resistente a balas, eso que venía atrás de la luneta trasera que se levantaba. Y después, como forma opcional, viene el panel del techo para quitar del lado del pasajero extraíble, tal cual como venía en la película. También estaba el sistema de expulsión de aceite, bueno, y la ametralladora, la había adelantado, que viene alojada en los faros delanteros. Las cuchillas retráctiles que salían de la rueda, para pincharlo de los malos, digamos, que salían en la película. Y después trae la pantalla con radar de seguimiento y el botón rojo de propulsión para el asiento del copiloto. En la palanca de cambio, bueno, en el pomo, digamos, ahí lo trae. Trae también una bandeja oculta con armas bajo el asiento del conductor. Y después el cuadro de comandos en la consola central, todas las perillas que trae. Se fabrica en la misma planta donde se hicieron los originales desde el año 63 al 65. Solamente que van a ser fabricados 25 años. Hay uno que ya tiene dueño. No sé si será, se sentirá él como el 007, pero debe tener algo de plata para comprarlo. Escuchen bien, 3 millones de euros es su precio. 3 millones, no 300 mil. 3 millones de euros es el precio de este auto. Lo pagó por adelantado, el tipo está esperando que se lo lleve. Gaby, buen día, ¿cómo estás? Anotame para el sorteo 969. Abrazo, Gaby. No dijo el nombre, pero lo conozco. Ese es Julio, que lo anotamos para el sorteo de los 5 premios. Hola, que había un mito sobre esta película. Bueno, hay un mito del hablando de la película Dedos de Oro. Bueno, James Bond dio, digamos, una leyenda, algo urbana, que sí, hay mucha gente que todavía lo cree, sobre la actriz Shirley, que participó como compañera de él. Se habló que murió poco después de la filmación de la famosa escena. Hay una escena que es recreada por esta chica, donde es pintada de oro. Se comentaba que debido a esto sufrió una asfixia cutánea que luego le derivó la muerte. Había sido pintada de pies a cabeza. Y lo que se decía es que no podía respirar por la piel y sufrió este tipo de efecto. Lo que se sabe es que fue un invento del creador de la película. Ella trabajó con el superagente y luego se retiró para dedicarse a su familia y criar a sus hijos. Y hablé también de una leyenda de la música. P.I.D. son las siglas P.I.D. Paul está muerto. Hay una teoría que asegura que Paul McCartney, el cantante de los Beatles, supuestamente habría muerto en un accidente automovilístico justamente en su Aston Martin DB5 comprado en el año 1965. Y según dicen, fue reemplazado por alguien seleccionado años anteriores por si les ocurría algún tipo de estos accidentes. Según la leyenda, un miércoles 9 de noviembre del año 66, durante sesiones previas de grabación, McCartney se había salido molesto e irritado de los estudios tras una discusión con Lennon. Se marchó en su DB5 y ahí es donde sufriría este percance o accidente, si quieren llamarlo. Hora más tarde, según lo que se comenta, los restantes tres del grupo abandonaron los estudios, alterados por la discusión que habían tenido, y al salir los detuvo una furgoneta negra, conducida por un agente, quien, presentándose simplemente como Maxwell, les comunicó a los miembros de la banda que McCartney había sufrido un accidente, que tendrían que acompañarlo a la escena del trágico suceso para verificar si el fallecido era realmente Paul. Al llegar al lugar, se les pidió que confirmaran si el muerto era su compañero, a lo cual supuestamente, lo que dicen, y gran sorpresa y dolor, habían respondido afirmativamente. En el 2010 se reavivó esta leyenda, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una publicación realizada por unos supuestos forenses en los cuales concluía que las imágenes que hay de los rostros de McCartney del año 66 y 67 corresponden a dos personas distintas. Y después hay algo que hicieron que se llama espectrograma, dice que determinó que la voz que debería corresponder al cantante no presentaba la misma frecuencia que la del mencionado músico. Las frecuencias vocales son equivalentes a huellas digitales, dicen. Nadie tiene el mismo ritmo de frecuencia, por muy parecida que sean las voces. Esto luego fue totalmente desmentido, obviamente, por McCartney. Y ni se suma que ninguno de los Beatles estaba en Londres por aquella época, salvo Lennon, que faltaban un par de días para que empezaran con las grabaciones del álbum, ¿sí? A partir del 20 de noviembre de ese año. La leyenda existe. Algunas las creen, otras no. Está totalmente desmentida. Hay un par más de famosos cantantes que se dicen que han muerto y que hay un doble ocupando el puesto. El tema es que el auto que él usó, así que no está destruido, supuestamente el mismo, el original, el azul Sierra, que él había comprado en el año 65, se subastó en $495,000. Actualmente ha sido restaurado y su precio en el mercado de subasta es de $1,500,000 a $2,000,000. Gaby, querido, dice tarde, pero seguro, igual estoy escuchando desde las 12. Dice saludos desde Lomas, buen fin de cada vez mejor la radio. Abrazo grande, amigo. Voto por la Amarok, un voto para la Amarok. Gustavo, desde Buenos Aires, Lomas de Zamora. Tenemos otro voto más, me dicen. A ver, ahí estamos abriendo el WhatsApp. Dice buen día, soy Rosa, me anoto. Bueno, 187, dice, tengan un hermoso fin de, muchas gracias, para vos también. Nuevamente yo también voto por la Amarok. Julio, que aparece nuevamente, un voto más para la Amarok. Ojo, ¿cómo venimos? 7-4, igual venimos con la votación, la Hilux sigue arriba. A Gustavo lo habíamos anotado, sí, el mensaje anterior lo habíamos anotado. Rosa con el 187 también. Y bueno, son los últimos minutos para anotarse porque en el próximo vamos a hablar del tiempo que me habían pedido. Chicos de Buenos Aires, vamos a ver cómo está acá. Sigue lloviendo ahora, no veo desde acá, en la ventana. Está todo nublado, eso sí les puedo asegurar. Vamos a escuchar a Nirvana, otro pedido que tuvimos en la semana. Y bueno, y volvemos. sin filtros las cosas tal cual son. 104.1 Radio City Necesaria. Volvimos. Qué temazo, Nirvana. Acá estaban, se lo vieron loco. Entre el operador y la gente de producción estaban que rompían todo. Me habían pedido cómo iba a estar el tiempo, pero antes dice: buen día, gente. Me anoto para participar. Soy Natalia con el 185. Saludos y buen fin de a todos. Para vos también, Natalia, muchas gracias. Anotada ya con el 185. Me habían pedido gente de Buenos Aires de acá. Bueno, vamos primero acá. Estaba lloviendo. Ahora en este momento no está lloviendo. Sí, vamos a tener ráfaga de viento. Según Wind Guru, vamos a tener 30 hasta 40 nudos. En lo que es el lunes también vamos a tener viento. Sube un poco el lunes, 45 nudos. Recién el martes empieza a bajar lo que es el viento para la zona acá del valle. Saludos al mono Juan Pablo Yosia, que nos manda un buen fin del amigo de la casa. Monito que trabajó acá en la radio, sí, estuvo en las mañanas, tempranito, antes que arrancara la tostadora, me acuerdo. Tiene su programa, se nos fue para arriba, está con Enci Estados de 14 a 16, 24-7, de lunes a viernes está el mono. Claro, el tipo hace tele ahora, hace tele y no sale más en radio. Vamos con el tiempo. Tenemos, ¿cuánto tenemos? 19 grados. Hoy estamos teniendo ahora. Y la máxima va a ser de 22. Así que no va a estar caluroso. Va a estar lloviendo hasta la tardecita. Para mañana vamos a tener domingo mínima de 12, máxima de 27 grados. El lunes mínima de 17, máxima de 26. Martes mínima de 11, máxima de 24. El miércoles empieza a subir. Vamos a tener una mínima de 14 grados, máxima de 29, y jueves y viernes similares. Mínima de 16, máxima de 30, 31 grados. Esto es Neuquén Capital. Ahora vamos con el parte de Buenos Aires. Según el parte que me pasaron, dice que está lloviendo. A ver si alguno allá me puede confirmar. Gustavo, Paola, Julio, mucha gente de Buenos Aires. Perla también presente. Está lloviendo y hay probabilidad de lluvia. Para hoy y para mañana domingo. Mínima de 16, máxima de 32. Sigue la probabilidad de lluvia. Para mañana 13 y 24, y para el lunes 18 y 29. Martes y miércoles 15 y 26 grados. Esto es lo que me dice para Buenos Aires. Ahí me dice Gustavo, rápido, está escuchando, me dice no llueve. ...29 grados, ahí está, el parte, la gente de Buenos Aires, me pasa la posta. Último, porque en el próximo vamos a estar sorteando los que quedaron relegados, ¿sí? Último, para entrar, entran por la ventana, por la claraboya, para anotarse, ¿eh? Y para el sorteo, los 5 premios que tenemos. Los 20 kilos de leña, Leñiveri, gracias Nicolás, la gente de Capé, hipermercado de bebida con 2 vinos que tenemos, también el tapaboca del programa de Music Car City con el logo de la radio, también Radio City. It's not in the way that you came back to me. It's not in the way that... el kit de belleza de Impulso 2M gracias a Matías y a Mauricio. Y también tenemos que nos está la gente de Enigma Motel, ¿sí? De Cinco Saltos, el turno, el voucher para pasar. Valero, la gente de Valero, Mercedes B, me está saludando ahí, Luquitas. Se anota para el sorteo, Lucas. Vamos a pasarme el DNI, por favor. Los últimos que anotamos, Daniel también con el 160 se anota para el sorteo. Ahí me dicen desde Buenos Aires, también dicen mucho calor, pero parece que va a llover. Bueno, tan errado no estábamos entonces con el pronóstico que me pasaron. Vamos a ir con Poison, y ahí me confirmaron que el tema que habíamos pasado de ellos también al principio, bueno, era el que habían usado en Ritmo de la Noche y que rompieron todo. Ahí Daniel me confirmaba esa versión, ¿sí? Así que vamos a escucharlos. Down there with a whole lot back in the suit. Quiero Pop. Que nadie me joda. 104.1 Radio City. You make me dizzy, running circles. Acá estoy, acá estamos. Todavía estamos todos. Operador, obviamente, gente de producción. Y llegó el momento del sorteo. Pero vamos a ver el WhatsApp, a ver si llegamos. Llego a anotarme, me dicen, a ver. Sí, justo antes, a ver. Waldo dice, nuevo tema de Urbano. Sábado, me anotan, soy Waldis 895, anotado. Hola, genio, wow, muy bien, muchas gracias. Llego a participar, sí, por supuesto, entraste justo, sos el último, Lautaro 782. Escuché, pero se me complicó para escribir antes. No hay problema, anotado, anotamos ahí. La gente de producción 782 Lautaro. Último que ingresó en el sorteo. ¿Qué más? Ah, apareció Fernando. ¿Por dónde anda Fernando? Ahí nos había mandado saludos, ahí me mandó un audio. Vamos a ver qué es lo que nos dice y después vamos con el sorteo. Hola, pibito. Programón, como siempre, ya nos tenés acostumbrados a dar la buena info. Excelente música y, bueno, por supuesto, la mejor compañía. Así que felicitaciones, como siempre te digo, por cada programa. Seguimos escuchándote, por supuesto, y, bueno, los detalles que contás de grandes películas y ni hablar de ese Aston Martin que, por supuesto, nos deja todos siempre con la boca abierta esa marca, ¿no? Así que, bueno, te seguimos escuchando como siempre, pibito. Abrazo enorme. Ahí pasaba Fernando, lo escuchábamos a Fer. Sí, no sé. ¿Votó Fernando por qué vehículo? Pues, sí, bueno, listo, lo tenemos anotado entonces. Momento del sorteo, ya estamos todos presentes, listo, ya no entra nadie más, ya solo saludos. Lo que sí, los ganadores que se vayan comunicando a medida que vayamos diciendo, así les decimos cómo se pueden hacer de los premios. Vamos con el primero, tenemos los 20 kilos de leña de la gente de Leñiberi. El ganador lo puede retirar hoy hasta las 20 horas. No vea Nicolás. Miguel A. Camino 802 de Neuquén Capital. Vamos, revuelvan bien. ¿Es ganador o ganadora? Hombre, me dice. Ganador César 77 es Neuquén. Es un ganador, este lo tenemos anotado. Se anotó por Instagram, así que a ponerse hoy, igual lo vamos a etiquetar. Tiene tiempo hasta las 20 para pasar. Un sorteo de KP Hipermercado de Bebida con dos vinos. Lo pueden retirar. Perú 148 Centenario por la distribuidora. Nos ponemos en contacto y lo pueden retirar también acá por Neuquén Capital. Ganadora, me dice, ganadora Giselle 766. Gisela, me dice Giselle. Bueno, ahora confirmamos, pero 766 el DNI. A comunicarse. Tercer premio, Jonathan 769, el kit de belleza de la gente de Impulso 2M es el ganador. El turno del voucher para el hotel El Enigma, sí, vamos a hacer el sorteo. Esto está en ruta 151, acceso Centenario, es acá cerquita, 10, 15 minutos estás ahí. Es un voucher en formato digital que le vamos a estar pasando. Es un ganador de Instagram, Néstor Chino Barros, me dicen acá, se anotó por Instagram, ganador. Y por último, el tapaboca, sí, ¿sí? Con el logo del programa de Music Car. Y se lo pueden retirar por acá, por la radio Belgrano 265. Sasha Floppy, así es, Sasha Floppy se anotó por Instagram ganadora. Tremendo como siempre, Gaby. Abrazo grande, buen fin de. Y bueno, en la semana paso a buscar el kit de belleza vehicular que me gané el otro día, que todavía no he podido ir. Pero paso sin falta. Abrazo y gracias por acompañarnos siempre el sábado de mañanita. Abrazo, viejo, buen fin de. Fer, que anda relegado, tiene que pasar a retirar su premio. Mirá que caduca, Fer, ¿eh? Felicitación a todos los que ganaron. A ver si se ponen en contacto. Ya están, tenemos... Ahí me contestó. Jonathan contestó. Muy bien. Repito los ganadores. Sasha Floppy, ganadora, se anotó por Instagram. Néstor Chino Barros es el otro. Después tenemos Jonathan 769, que ya confirmó. César 77 Neuquén. Le digo así los nombres porque es como aparecen en Instagram. Y Gisela 766. ¿Sí? Son los 5 ganadores de hoy sábado. Con el último tema, así le damos tiempo a los que todavía faltan que nos avisen, a los ganadores, para comunicarse, y luego no va a quedar otra que ir al cierre. Concrete. Oh, feeling. Maybe he'll feel. Y volvimos, se fueron comunicando los ganadores de los premios. Gisela, que dijo muchas gracias, la ganadora de los vinos también. Y llegó el momento del cierre. Recuerden que estamos juntando para colaborar con el comedor, ¿sí? Caritas Felices de Neuquén, alimentos no perecederos, juguetes también para los más chicos. Nos pueden acercar a Bahía Blanca 672, el local de Max Lubriservice. Todo lo que llevemos lo vamos a estar, lo que juntemos, perdón, lo vamos a estar llevando el 22. Quiero agradecer a cada uno que está del otro lado prestándonos el oído. Los que se van sumando hoy, mucha gente nueva. Muchas gracias acá a la gente de la producción. Aplaude también. El operador asiente con la cabeza. Que tengan una muy buena semana. Un excelente fin de semana. Vamos a estar cerrando, me dice, con Europe. El operador. Nos vamos a estar viendo el próximo sábado a las 11 horas. Acá en 104.1 Radio City. Nos vemos. Chau, chau.